Cafè, Caruccia, Lembo, Cogote, El Enano, Dani, Seba, Diente y El Chino. Nueve gotitas de rocío. Necesito como el sol de cada día. Estoy buscándote por todas partes. Busqué lugares que conmigo frecuentaste. Nadie te ha visto desde aquel día que me dejaste para hacer tu nueva vida. Y tú seguro estarás bien acompañada y ni te acordarás de que un día te amó, que te sigue amando y nunca te olvidó. Y tú seguro estarás bien acompañada. Seguro estarás bien acompañada y ni te acordarás de que un día te amó.